mal et compagnie. La poule à moine. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que cambiemos. No me hablen, no me pregunten. Entonces escúchenlo. Que cuenta los antiguos una gran historia de los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Trenten y caicay así se hacían llamar. El amagüí de la que ni mira por todo lugar. Los abuelos y buen fue el mapa. Soy uno de los tantos estudiantes mapuches que hoy está viviendo en Temuco, dentro de los hogares que hemos recuperado, que hemos logrado con una constante lucha. Entonces nosotros vamos a seguir peleando. Y cada uno de diversas formas. Algunos en comunidades, otra gente en ciudades, otra gente cantando, otra gente haciendo teatro, ayudando, también a los colegios. Nuestros profesores mapuche que estamos sacando. Es nuestra única alternativa, salir adelante peleando por nuestro derecho y nuestro territorio. Cuando se sientan solos, busquen apoyo en un peñi, busquen un apoyo en un peñi que les pueda decir que la lucha está, la lucha va a seguir. Machinalam, afgen tu llamai miawun, kinya kame zomu mu llamai tatu miawi. Tanyi muntu tual tanyi lelfun tanyi mapu, peumangen komple. Feimu vele payintu, welun ento avintu mu pilei, kom mapu llamai. Recuperando que no mapu, que no tan serumo, feimu toquín leitva, tañi toquín. Fei capul marihuan len, petuta recuperai. Petuta chipai tatu, que me amo leín tatuumu, feimu petu neuentui. Com piñen, com guay mapu neuentui, chautui, cham kawaii, que no comer felen, que no comer aquí tomo. Estamos diciendo que le dé el camino, que su papá está chao, le va a dar el camino. Y eso, por eso estamos juntando en todos los lugares. Que tengan empeño todo el pueblo, que haya una identidad, que crean con fe, con corazón, con un aliento bueno que tengan. Que tenga amor de hablar su cultura. Wincatun demasiado saben, la política Wincat lo saben bien, y aquí podemos, lo que buscamos la política mapuche, eso es lo que queremos nosotros. Todo eso sería, todo lo longo, sería para ustedes, su toquín, sus lugares. Nosotros queremos que ustedes solucionen con su comunidad, con todos los hijos, las hijas que hay en la comunidad, que se junten, pero hacerle presente bien, que levanten, que no estén dormidos, los que están dormidos, que se despierten. Eso es lo que queremos nosotros. Todo eso sería mi palabra. Palabras de Antonio Salazar, autoridad del pueblo mapuche, oriundo de la comunidad de Pupehuen, Neuquén, Puelmapumeu. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos. y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya! Hace más de 500 años nos levantamos, que nos agachamos, el dueño frente al buen castado, el mismo que mucho nos ha robado. Para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el Nehuen de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que mambo que nos prepara, para poder hacerme frente al extranjero que ya no para. No te dejes amedrentar por la mentira del que te engaña, guíate por tu Nehuen y el afán que te acompaña. La fortaleza de nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza y corazón siempre resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla, yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya. Levantando mi cultura, habita los corazones, junto con mi antropona y en tu huica ladrones. Pero paso a paso yo me he mantenido firme, bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme. Nuestra resistencia en memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. De aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido, formando cambio para que nuestras próximas generaciones no sufran lo que hemos vivido producto de discriminaciones. Mis ancestros lucharon hasta su muerte por defender nuestra mapu y a nuestra gente. Quisieron eliminarnos y no pudieron. Cambiaron nuestros nombres y apellidos no pusieron. Muchos cayeron en batalla y otros resistieron. Y esos otros se levantan como un grito de guerrero. Estratégico en ficción y a nuestro batallón. La represión está temblando con nuestra organización. Como duele, hermano, verte encerrados y juzgados y colonos en tu mapu con tu vida están lucrando, están matando, pero el pueblo milenario no acallando, está luchando, amor por mi gente, resistencia, pueblo en vigencia, sangre, tierra, fuerza, la cultura y la creencia, lo que ha mantenido nuestra gran presencia, mapuche en nuestras tierras, mapuche en nuestra esencia. Me presento, Villa más que coge el micro para contarte el escenario que estamos viviendo. Digo lo que siento, canto lo que veo, la opresión que estoy sufriendo como pueblo mapuche oprimido resistiendo. Muchos han intentado reducir a esta nación con golpes, restricciones, robo, engaño, usurpación, matanza paulatina, evangelización. Es lo que pasa con mi gente, con el pueblo nación. Resistencia mapuche es lo que hoy no para, porque la fuerza de nuestro pueblo o ninguna ya se compara. No tengas miedo, Peñi, de alzar la voz si sientes rabia frente al sistema chileno. Cóllatete contra tu raza, Marichueo. Dios gracias, venceremos y nos levantaremos como un solo pueblo, lucharemos. Rápidamente aplastaremos, mostraremos el Nehuen. Huichatuay con tu peñi, huichatuay la miel. Resistencia es lo que se ha vivido muchos años. No volveremos a aguantar ni sufrimiento ni engaño. Nuestra gente mapuche se está preparando para expulsar al buen tregua que la tierra está usurpando. El Kibu mantiene vivo el canto del Peumafe. El Raquipazo tiene noche la ciudad del Guaychafe. El Azmapu mantiene el Kibu del Kimchefe. El Huaytuay con mi chiste en Huifiga Huafe. Este canto de resistencia es como el canto del Chegol. Levantamos nuestros guiños al llamado del Kulkul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Gulu, Mapu se levantan en la guerra. Un pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido el Kulka para borrar nuestra memoria, la cual mantenemos siempre viva y con mucha conciencia. Nuestro puño se levanta firme a la resistencia. Tierra, cultura, justicia y libertad, nuestra lucha ha habido muerte, igual vamos a recuperar. Resistiremos este buen chan a los guerreros despertar. Somos un pueblo orgulloso, no nos van a doblegar. Felipe Maite da Keldun, Felipe Maite Rocky Dwan, Dichinta, Uwe Chekona, Chelkato Mekein, chip up it ain't went that you don't wait chop to in friend with a boy can go pack it I my boy will take chino to in that you in can you your went in cow will pray in pain wait keep on ya in mamo pet I wait chat boy no wait chat to in will it in you my boy we chat to in mo mamo le pe tai wait chat mo I no pe we chat to in mo my swa will it in you my boy we chat to in mo mamo le pe tai wait chat mo I no pe we chat to in mo. Qué chilenización, qué civilización. El mapuche no carece de cultura, es nación. Así que escucha Winca y comienza a asumir que la nación mapuche jamás paró de resistir. Sabe vivir, aprendió a combatir en medio de injusticia, mucha corrupción, mucha marginación, falta de igualdad, crímenes impunes avalados por toda esta autoridad. Ningún historiador nos vendrá a ofender. Ningún carabinero se tendrá que esconder. Ningún empresario nos podrá comprar. Ningún cura pedófilo nos va a transformar. Con mi guiño me levanto con la dureza de una piedra, con la fuerza del verde árbol y con mucha pureza. Demostremos con tu peña y nuestra resistencia, ya que en ningún calabozo olvidaré mi ascendencia. Material realizado por el grupo Huechequeche Nichraún, integrado por jóvenes mapuches que habitan la tierra del oeste, hoy mal llamado Chile. Yo me llamo Nicolás Equintremán Tolpán, porque aquí nací, cerca de mi río Biobío. Ahí tengo, ahí me nací, ahí me crié. Ahí están los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que tengo, que está en el descanso. Muerto me sacarán, menos vivo. Vivo no voy a salir, nunca. Así que esta es mi opinión que estoy dando para que me sepan para vuelta al mundo. Muere la tarde, el senguere se va, silba entre los molles el viento al pasar. Hueni huen, hueni huen. Revive la raza cuando se cantar. Aquel lonco meo a Miguel Cheuquemán. Canta y guillatea Fermín Cheuquemán. Pulchones de piedra marcan su compás. Pechinto Vulcanto Huepiuqué. Canción extraída del disco Patagonia Epú, interpretado por María Pérez Serrano y Eduardo Pagliacán, de músicos de Treleu, Puebu y Mapumeu. Ey, mi malen, el ven, quiñe chuyú, ey, mi malen, freñe fey, kumelen, kumelen, ey, mi malen. Eloen, kinye chuyu, in chegue, cheguen tru, nahuel curra, inche tami, carricantan, kumelen, kumelen, chumle infoy mi. Ayun malen, kumelen, kumelen. Ey, mi malen, eloen, kinye chuyu. Carrican tu minyan, kumelen, kumelen. Jumlein foy mi, futa kwifi, kemelei mi. kumelen, kumelen. Peu kalial, peu kalial, peu kalial. Kimei malen, kimei malen. Cuando lo de pedir, lo agarré la mano, Simón. Amo tu ana, naimana, amo tu ana, naimana. Te maluche, mi agüina, huedaña, ma piala, ana, naimana. Para me fichen, añe, pecino, moana, y copanana, y pecino. No más que la, mi ana, y pecino. Tú le has fichado, moana, pecino, no más que la, mi ana. Digo. Palabras y canción de despedida de Severo Huenchul. Peucayal Peña, Peucayal Amor.